Son las 20:17, volvemos rápido porque tenemos enganchado al responsable político del movimiento Evita de La Plata, el compañero Gustavo Di Marcio. Gustavo Di Marcio, más conocido como El Tío. ¿Cómo anda, compañero? Bien, compañero, ¿cómo están ustedes? Bien, la verdad un placer tenerlo acá al aire. Lamentamos que tenga que ser en estas circunstancias de lo que está sufriendo la querida ciudad de La Plata. Queríamos que nos cuentes un poco cómo está la situación ahora y cómo vienen trabajando con el tema de los evacuados. Bueno, primero un día de mucho dolor en la ciudad. Ustedes habrán escuchado ya que ha habido un parte oficial de 46 personas muertas y se teme que haya quizás más por lo terrible que fue este temporal. Y bueno, nosotros desde ayer, desde el movimiento de Vista, ayer cuando vimos que la tormenta empezaba a caer duro, empezamos a autoconvocarnos con los compañeros. A hacer mención a esa palabra tan mágica que es la solidaridad de los compañeros, de los vecinos, y a partir de ahí, bueno, centralizamos todo en un pequeño local de centralización de crisis y hoy estuvimos todo el día trabajando en las barriadas más populares, más humildes, que es donde todavía hay compañeros que tienen la ropita mojada de ayer y no pudieron cambiarse porque obviamente perdieron todo. Todavía hay zonas que están inundadas, hay 20 centros de evacuados. Hoy estuvo nuestra compañera presidenta dándonos también la solidaridad y todo el ejemplo desde la máxima lugar del Estado que ella ocupa. Estuvo en un centro de evacuados, que estuvimos con ella, estuvimos también en su barrio, en Tolosa, donde vive su mamá, que fue uno de los más afectados, más de 1.5 metros de altura, el agua en las casas. La verdad que algo devastador. El número de víctimas un poco a todos nos choqueó porque no estábamos preparados tampoco para una situación de ese tipo. Y bueno, cómo golpea esto en los sectores más humildes, obviamente, durante toda la tarde había compañeros subidos a los techos de sus casas porque todavía no podían bajar. La verdad que fue terrible. Compañero, ¿es la primera vez que sucede esto en La Plata? En esta magnitud, De esta magnitud, sí. Quiero decir, uno en la ciudad de Buenos Aires, que en las horas previas era lo que veníamos viendo y pensando, hace unos meses, en octubre, pasó algo muy parecido y hubo un gobierno que se dejó toda la desidia que apareció ahora, ya la preveíamos, por decir una manera, porque sabíamos que no se había avanzado en ningún tipo de obra, se ve reflejado en el presupuesto de este año para obras hidráulicas. Quiero decir, ¿cuál es la situación de La Plata? ¿El intendente viene trabajando en ese sentido? Inclusive con la información que brindaban los funcionarios de hidráulica, o sea, no fue el problema, quizás un problema que desbordó un arroyo, que cayeron más de 300 milímetros en muy pocas horas. Es una cantidad de agua que en La Plata suele darse cada 6 meses, quizás, bueno, eso cayó todo en un rato. Claro. Y bueno, fue un fenómeno de una característica realmente inusual, y obviamente que no hay, en este caso no había posibilidades tampoco de prever una situación de esta magnitud porque no había registro de inundaciones de tal magnitud. Sí, quizás hace muchos años, en el 2007, yo recuerdo, en enero del 2007 hubo una situación muy grave también, pero ahí fue el desborde de arroyos que no estaban canalizados, que no estaban limpios, que bueno, también fue una inundación muy dramática, pero bueno, esto que pasó ayer es que realmente no se había visto nunca, ¿no? Claro. Esta magnitud. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Mauro te habla. ¿Cómo te va? Quería preguntarte, ¿dónde están recibiendo las donaciones? Que eso es importantísimo, porque esto se escucha acá en el ámbito de La Matanza, pero después se replica en internet y vamos a compartirlo y a subirlo. ¿Dónde están recibiendo donaciones, Gustavo? Mirá, nosotros tenemos más de 30 centros populares acá en el Gran La Plata, que es donde comúnmente todos los días desarrollamos nuestro laburo militante cotidiano y de militancia, pero decidimos centralizar todo en un local central que tenemos en la calle 50, 5 y 6. 50 entre 5 y 6. Y bueno, nos hicimos a partir de solidaridad también de vehículos y con esos vehículos estamos yendo y viniendo. Es más, ahora estamos yendo a Los Hornos, una zona muy poblada de La Plata, con ahora a las 10 de la noche vamos a estar trabajando, también llevando ayuda a ese lugar y muchos otros barrios, digo, que se está haciendo algo parecido, porque estamos coordinándolo con el municipio, la provincia y la nación, obviamente, toda esta movida solidaria y tratando de que las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Y lo que estamos planteando centralmente es el tema de la organización de los compañeros en el barrio y la solidaridad, ¿no? Que son dos elementos centrales en estos momentos de tanto dolor, para tampoco dejar lugar a otro tipo de cosas, ¿no? Que a veces, claro, suceden después cuando se imaginan que no hay luz en la mayoría de la ciudad, sí, no hay luz todavía. Y prevenir situaciones, digo, que no ayudan, digamos. Algo de eso hablaba la compañera presidenta, que había una preocupación y por eso estaba movilizando distintas fuerzas de seguridad hacia la ciudad, como para darle un poco de tranquilidad a los vecinos y que puedan pasar una noche que de por sí va a ser terrible, un poco más tranquilos, ¿no? Sí, bueno, por eso justamente ha llegado montones de fuerzas de gendarmería que están apoyando toda la tarea solidaria y de rescate. Y bueno, nosotros como organización política también trabajamos en eso, tratando de hacer hincapié en esto, ¿no? Digo, que los vecinos se organicen, que estén en la calle, pero tratando de ver la parte solidaria de la situación y, sí, y no cayendo tampoco en otras cosas, ¿no? Que lamentablemente, bueno, digo, también es parte de nuestra barriada, ¿no? Estas situaciones así de tanta angustia, desesperación y que se dan. Gustavo, ¿cuál es la situación actual? ¿Está bajando el agua? ¿Cómo viene? ¿Queda todavía gente atrapada? El agua hoy se escurrió bastante. No es un problema ahora por ahí de que haya lugares que estén con un metro de agua, claro, pero sí el problema es que la gente perdió todo. Se imaginan que la cocinita o la heladerita del vecino desapareció, sí, toda la poca ropita que había desapareció, sí, sí. Y la situación es la angustia que genera esto, digo, ¿no? Sobre todo donde hay calles de tierra todavía que todo eso está intransitable, claro. Y bueno, compañero, como para dar una prioridad a los oyentes que están escuchando y que probablemente van a querer acercar alguna donación y que nosotros vamos obviamente a hacer llegar a la ciudad, ¿qué necesitan de consumo de urgencia? Me imagino que elementos de limpieza para cuando el agua se va, que es terrible la mugre que deja, ropa, frazadas y cuestiones, sí, como esa. Sí, centralmente el día de hoy y mañana es colchones, ropa y frazada y ropa seca, y también a partir de mañana ya todo el tema de prevenir enfermedades, claro, que tiene que ver con agua lavandina, con alcohol en gel, y cualquier elemento de limpieza, bueno, todas esas cosas, digo, son parte del problema que viene después de este tipo de situaciones, digo, ¿no? Que es prevenir las enfermedades que se pueden generar a partir de estas cosas. Totalmente. Bueno, Gustavo, queríamos estar presentes con una palabra de aliento y informando a los compañeros de acá de La Matanza de la situación. Vamos a comprometernos a generar, ya lo estamos haciendo, ¿no? Una colecta y vamos a estar viajando para alcanzarle lo que podamos juntar. Tienen nuestro apoyo y cualquier cuestión que necesiten, solo tienen que llamar, ¿sabes? Bueno, agradecemos entonces la solidaridad de los compañeros y bueno, nosotros vamos a estar todo el día, hoy vamos a estar la noche acá en este local que les decía, 55 y 6. Bárbaro. Así que todo bienvenido, compañeros, gracias y bueno, siempre solidarios. Bueno, muy bien, Gustavo, un abrazo y fuerza. Hasta luego, nos vemos. Un abrazo. 2027, Gustavo Di Marcio, ¿no? Gustavo Di Marcio, referente político. El tío, el tío. Conocido como el tío. Vas a La Plata y decís Gustavo Di Marcio, nadie te va a ir. Pero el tío lo van y... Lo que hablamos un poco fuera del área, lo que queda después de todo, sí, esto, terrible. Él hacía mención no solo a las pérdidas... materiales. Claro, que no solamente... Se magnifican porque a veces pierden todo, ¿no? Hay gente que no pierde todo, hay gente que vive en dos pisos y por ahí manda cosas para arriba, pero la situación del que explicaba Gustavo, hay gente que pierde todo. Y lo que se viene ahora, porque las epidemias es un factor que está siempre presente en las inundaciones. Totalmente. Las angustias, ¿no? Las pérdidas de... bueno, los que ya no están. Sí, eso es lo peor. Incluso, ¿no? Ahí podemos ver en algunas causas de los fallecidos está ataque al corazón, ¿no? El miedo y la desesperación de estar perdiendo todo, de verse atrapado y y bueno, los infartos y toda esa cuestión que aparece. Vamos a estar recolectando alimentos no perecederos, colchones, frazadas, ropa, calzado, también elementos de limpieza, se me ocurre lavandina, detergente, trapo, bolsa.